Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Siendo las 7:15 de la mañana del 7 de febrero, luego de ofrecer al país su servicio y solidaridad por más de 70 años, Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, arzobispo emérito de Cuenca, exhaló su último aliento a la edad de 93 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recuerda el legado de este personaje en favor de los sectores populares y desfavorecidos del país. Hizo un buen papel dentro de lo que es en lo político y también en la ayuda social. Defendió mucho a los migrantes, ayudó a que regresen algunos más, y yo creo que ha sido excelente la labor de él. Se ha encaminado más a la obra social de Cuenca, ya de mucho tiempo. Con frases como "me traicionaría a mí mismo si no denunciara las injusticias", Monseñor Luna Tovar se abrió paso en varios ámbitos del país, que en más de una ocasión le valieron calificativos como el cura rojo o el obispo de los pobres. Considero que sí sé yo muy bien qué es ser comunista. Lo que duda y dudaré siempre es que quienes me acusaban sepan lo que es ser comunista. Y por lo mismo me sentí acusado en vano, en vacío. No me importó nunca nada. Sus últimos años los vivió en la casa sacerdotal Pablo Muñoz Vega, en donde sus problemas de salud como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, carcinoma de próstata y metástasis pulmonar de a poco le fueron preparando para la muerte. Así lo afirmó Juan Pablo Garzón, director de esta casa sacerdotal, varios días antes de su muerte. Se está poco a poco apagando, se está apagando con una serenidad, una paz. En estos 7 años que ha compartido con nosotros en la casa sacerdotal, siempre ha sido un ejemplo de cómo envejecer. Y ahora es un ejemplo de cómo morir, es decir, de cómo llegar a la casa del Padre. Conociendo el valor de este personaje para la historia del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2010 le rindió un homenaje por su trabajo con los sectores populares denominado La Esperanza como Destino. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha previsto que los restos de Monseñor Luis Alberto Tovar sean velados este martes 7 de febrero por la tarde y noche en la Parroquia del Sagrado Corazón en la Armenia, en el Valle de los Chillos. El miércoles 8 en la Capilla Santa Teresita se realizará una misa en su honor a las 11 horas. Sus restos serán trasladados a Cuenca a las 13 horas. El jueves sus restos permanecerán en la Catedral Metropolitana de Cuenca y el viernes 10 se realizará una misa a las 12 horas presidida por el Señor Anuncio Apostólico para posteriormente proceder a sepultar su cuerpo en la cripta de la Catedral de Cuenca. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.